nada. La cambio por aguardiente, que gano con ser decente si no tengo dinero ni amor. El pobre no vale nada, es lo que dice la gente. Entonces, ¿para qué vivo? ¿Para qué quiero este mundo traidor? Juego mi vida con el que quiera decirme pago, o se las cambio por cualesquier vaso de licor. Vivo borracho, vivo aburrido y me gusta el trago. ¿Qué más hago si hoy he perdido mi único amor? O se las cambio por cualesquier vaso de licor. Vivo borracho, vivo aburrido y me gusta el trago. Ya que más hago si hoy he perdido mi único amor.